Muy bien, muchas gracias, Marce. Damas y caballeros, con nosotros tenemos el agrado de presentar a uno de los jugadores que formó parte del primer logro importante de nuestro querido tricolor de Adrogué. Con nosotros lo tenemos a Ernesto del Castillo. Ernesto, ¿nos escuchás? Te habla Franco Lentini. Bienvenido al programa de Cadena Tricolor. Hola, ¿qué tal, Franco? Sí, te escucho perfecto. Bien. Primero, Ernesto, te quiero consultar un poco, ¿cómo estás viviendo vos y tu familia este momento que nos toca atravesar como país y a nivel mundial? Mira, la verdad que, como medianamente toda la familia, con los cuidados, con... ¿Sabes que tengo como eco cada vez que hablo? No sé si ustedes me escuchan bien, porque Sí, yo me escucho mal, digamos. No, no, yo te escucho perfecto, Ernesto. Ah, bueno. Con los cuidados que tenemos que tener, tanto nosotros como mis hijas, bueno, de hecho, nosotros con mis señores salimos a lo que es algunas compras, algún impresentable. Después, tratando de llevar de la mejor manera, poniéndonos objetivos cortos, diarios como familia, porque bueno, no podemos proyectar demasiado por el tema de no sabemos hasta cuándo va a durar todo esto. Tenemos todavía indicios, por ahí con los familiares también, poco contacto y tener paciencia y bueno, más que eso, no mucho más, ¿no? Por supuesto, después cada uno, desde su trabajo está con la ocupación y eso por ahí distrae un poco, pero bueno, siempre acá en casa y trabajando desde acá. Sí, como parece ser que lo habitual, sí, lo cotidiano que era salir, quizás a juntarse con amigos o mismo el poder abrazar a un ser querido, es como que hoy en día eso no se puede y es como que es raro, ¿no? Porque o sea, el argentino en general es así muy muy afectuoso, es como que de repente estaba todo bien y ahora es como que tenemos que estar a 1 metro y medio, 2 casi de distancia, y es como, es raro, ¿no? Es una situación muy extraña, ¿no? Sí, como lo decís vos, es atípica, es una situación aparte que no elegimos tampoco, tanto bueno, lo que exclusivamente el virus y por supuesto el aislamiento no es algo optativo, así que tiene su particularidad. Y bueno, y con lo que decís vos, a lo que respecta a eso, claramente es así, uno tiene, como la gran mayoría también, le gusta juntarse, le gusta pasar momentos, bueno, yo tuve años hace poquito y también lo pasé solo acá con mis hijas y con mi mujer, sí, por ahí tener contacto con mi mamá, que es una mujer grande y también hace bastante no la veo, pero bueno, la realidad es que no tenemos muchas opciones, tenemos que acomodarnos y acostumbrarnos, llevarlo de la mejor manera y bueno, y esperar los momentos, ¿no? Cuando seguramente cuando esto por ahí se flexibilice un poco más, estaremos, tenemos un montón de charlas y escenas pendientes con amigos, con familiares, iremos de a poco, pero bueno, a la normalidad en algún momento vamos a volver, así que en ese sentido tenemos que tener paciencia, no queda otra. Sí, hay que tener paciencia y sobre todo los que les gusta ver el fútbol y los que les gusta jugar, ¿no? Son los que más paciencia tienen que tener porque ya me imagino alguno que otro en su casa mirando los partidos de la Liga de Europa y preguntando, ¿y el fútbol argentino cuándo? ¿Cuándo vuelve el ascenso? ¿Cuándo puede volver a ver jugar a Brandon Rodríguez? Me imagino que alguno estará así en su casa. Ernesto, antes de hacer un repaso por tus inicios en tu carrera, quiero consultarte dos cosas. Primero, ¿cómo viste vos desde ya siendo parte externa o sea, habiendo pasado por Brandon Drogué y ahora ser ya exjugador, ¿cómo viste este torneo, sí, que lamentablemente se tuvo que postergar por esta enfermedad? ¿Cómo viste a Brown en este torneo? La verdad es que no tuve la posibilidad de verlo muy seguido, por ahí siempre. Claramente al estar, bueno, al haber estado varios años en el club y por suerte también al haber conseguido el logro del ascenso, uno siempre tiene más afecto por ahí, más relación. La realidad es que pude ver, de lo que es ver, vi muy poco, sí, por supuesto que lo sigo en cuanto a los resultados. A veces por ahí los comentarios de periodísticos los leo y bueno, son también relativos, porque bueno, me gusta por ahí dar un fundamento de algo, teniendo por ahí yo la posibilidad de verlo, de tener yo la concepción de lo que fue el partido. Pero bueno, entiendo de que se estaba desarrollando una campaña medianamente buena y bueno, siempre Brón siendo un rival muy difícil, duro, con cualquier rival, ya sea de jerarquía de la categoría o no, parece que se fue ganando un nombre, un lugar de respeto, y bueno, eso año a año se va reforzando, y se va manteniendo, y con esperanza, por supuesto, como toda la gente que uno tiene, que le tiene cariño al club, espera que siga creciendo, por supuesto. Dijiste que Brown se fue ganando un lugar de respeto tanto en la categoría como en el fútbol argentino. ¿Cuánto porcentaje pensás que eso le correspondería a Pablito, a Pablo Vico? ¿Cuánto pensás que le correspondería, un porcentaje de ese reconocimiento? Mirá, yo creo que Pablo es parte de un circuito de jugadores, de cuerpos técnicos, de dirigentes también, que ya hace varios años impulsaron esto y por suerte, acompañado por resultados, se fue creciendo y se fue realizando el club. Me parece que centralizar el crecimiento de o la jerarquía de un club, en este caso, no estoy muy de acuerdo, creo que considero que sería por ahí una falta de respeto para todas las demás partes, los cuales fueron partícipes también del crecimiento. Considero que sí tiene su parte importante claramente, aparte también hace muchos años está en el club, pero no le doy, digamos, La unificación de la transición en cuanto al recorrido de Brón de estos últimos años. No hablo de que no lo intenta, digo de que me parece que es partícipe de una de las patas para que el club crezca y para que el club sea importante y vaya día a día mejorando. Así como lo dijiste vos, bien conciso. La última, para ahí sí hacer un repaso de tus inicios como jugador, y es, vos, como jugador que hiciste parte de la mayoría de tu carrera en el ascenso y en la primera división, pues, vos, ¿qué pensás al respecto de que, en caso de que se reanuden las categorías del fútbol argentino, que se hagan sin descensos? ¿Pensás vos que eso le quitaría emoción, que no sería lo mismo jugar sin descensos, habría que jugarse? ¿Qué pensás al respecto? Mira, yo creo que debería jugarse con lo competitivo del campeonato, debería jugarse, tanto lo que es ya sea pelea de campeonato, octogonal, liguilla, depende de la categoría que sea, o entradas a copas, descensos, considero que sí, debería jugarse. Me parece que también para el jugador es importante, porque no es lo mismo por ahí estar en un club que por ahí no tiene más ambición que solamente transitar lo que queda del año y el tiempo que pueda haber sin descenso, más allá de que al no cosechar puntos en algún momento eso lo puede pagar muy caro, también los jugadores quedan muy expuestos ante esa situación, porque es difícil también que el dirigente intente invertir algo de dinero, contratar jugadores, porque sabe que por ahí en la inmediatez no va a tener ningún inconveniente. Entonces, si no tiene la ambición de pelear algo importante, me parece que puede generar eso y no es bueno para el jugador. Yo me parece fui jugador y siempre voy a estar en la postura de la defensa de eso, como lo tuve en toda mi carrera. Pero bueno, esas son decisiones que uno no tiene injerencia en lo más mínimo, solamente puedo dar una opinión como otra. Igual es una opinión válida, sí, todos tienen derecho a opinar, y bueno, la tuya también no va a ser menor. Ernesto, ¿te parece sí. si hacemos un repaso por tu carrera para quizás hay, a ver, los hinchas te conocen, sí, pero quizás hay algunos nuevos hinchas que no te conocen del todo, que no saben sí, cómo llegaste a Brown, y me gustaría saber un poco cómo fueron tus inicios? Esta pregunta casi siempre la hace Marce, pero bueno, se la voy a robar un poquito. ¿Cómo está fueron bien. Tus inicios? Mis inicios, vos te referís de mi carrera política de chico o de emprendedor de Robert. No, desde chico, o sea, ¿cómo sos volviendo a Banfield, verdad? Sí, yo hice toda mi carrera formativa en Banfield, arranqué en infantiles, bueno, tuve todo el proceso de juveniles, estuve en primera división, 3 años con contrato, hasta que quedé libre a los 23 años, 23, 24 años, bueno, ahí tuve la posibilidad de jugar en primera división, de tener algún partido, un par de partidos en Nacional B también, esto fue en el año 97. 2001 me fui a Sarmiento de Junín, estuve un par de años. También, por suerte, lo deportivo nos fue muy bien. No logramos el ascenso, pero salimos el campeonato primero de punta a punta. Bueno, algo que le pasó también a Bronda Drogué, que creo que se cumplió aniversario ahora hace poco. Salimos primero de punta a punta y no terminamos ascendiendo por una cuestión de formato de torneo. A partir de ahí, bueno, estuve después, me fui 3 años al Almirante Brown, que también peleamos los 3 años, tuvimos la posibilidad de pelear ascenso, quedamos muy cerquita del ascenso, pero bueno. Después me fui 2 años al Defensor de Belgrano, que también ahí volvimos a tener un buen año de lo deportivo. Después en colegial estuve un año. Y bueno, después ya recalé en Bronda Drogué, y bueno, ahí estuve 4 años, después pasé a Temperley, ya en el final de mi carrera, y terminé los últimos 6 meses. Muy bien, perfecto, impecable, no lo hubieras Estaba tratando de hacer memoria en los años, viste, pero me iba perdiendo a medida que te iba diciendo, creo que lo dije bien. Impecable todos y cada uno de los equipos por los que has jugado. Impecable. Ah, bonito. Tengo mala memoria, así que es un buen inicio, entonces. Igual impecable. Mirá que yo te lo digo, mirá que yo busco y a veces que me pueden fallar algunas cosas. Mirá que o me las acuerdo en ese momento y después no me las acuerdo más. Pero igual, impecable el resto. Bien. Habiendo hecho el repaso de tu carrera, ¿cómo fue esa, como dijiste, recalaste en Brown Drogué, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue? ¿Decidiste vos o tuviste algún contacto? Para no, mirá, yo te cuento, yo con Brown Drogué siempre tuve, bueno, yo estando en Banfield, tenía, bueno, de mi categoría, por ejemplo, desde infantiles, que ahora estamos justo en un grupo de Banfield del año 97, yo hice todo inferiores con el Tano Bonacorsi, hice todo inferiores con Francisco Aguirre, infantiles, juveniles, primera división, y digamos que siempre tuve, más allá de que yo soy acá de Banfield también, de la cercanía de Brom, siempre tuve, después bueno, pasó Chavo Lema, pasó Salvatierra, Ramiro Ramírez, el Pato Fernández, Gareca, Cardona, bueno, siempre tuve relación o saber de lo que era el club. A su vez también Camarero me empezó a tener comunicación conmigo, a querer llevarme desde que yo vine de Junín, me parece, desde el 2003, que me empezó a llamar, me llamó año salteado, pero por lo menos 3 o 4 veces, y después de colegiales, que la verdad que tuve un año bárbaro desde lo deportivo, porque también peleamos el ascenso, terminamos quedando eliminados con Deportivo Merlo, que terminó ascendiendo a Nacional B, en el liguillo, en el octogonal, me parecía que era un buen momento, el club también me parecía que estaba en un proceso de dar un salto de calidad, y la verdad que fue una decisión hermosa de haber ido al club. No recuerdo bien si fue un llamado de Bicol que tuve, o del Rana Salvatierra, me parece que fue, también, que había sido compañero mío, o de Martín, la verdad que no me acuerdo bien, pero ahí después de colegiales me fui a Brenda Drogué, y la verdad que muy contento de haber iniciado ese proceso. Creo que fue fundamental en mi vida deportiva, al haber ido a un club que año a año uno vio que crecía y que desde lo futbolístico estábamos cada vez mejor, ¿no? Entonces, me brindaba, digamos, lo que uno consideraba importante para la carrera de un futbolista. O sea, estábamos bien, estábamos cómodos, desde la dirigencia, la verdad que hacían las cosas bien, nunca tuvimos un problema. Me parece que eso para el jugador es muy importante, y a la hora de decidir también es muy importante, porque yo por ahí había tenido la posibilidad de irme a otros lados, y por ahí desde lo económico, que me daban alguna plata un poco más, y sin embargo, bueno, tomé esa determinación porque conocía el club ya y sabía de esa prolijidad en cuanto al pago, que también era para uno fundamental, ¿no? Más allá también de la cercanía, de que estaba medianamente cerca de mi casa. Exactamente. Tengo una pequeña consulta. Si alguno, cuando llegaste por primera vez a Brown, te decía que en un par de años ibas a ser parte del plantel que consiguió el mayor logro hasta ese entonces en la historia del club, ¿te lo creías o te decías que estaba, vos decías que estaban, perdón la expresión, pero jodiendo? No, o sea, cuando fui, por supuesto que uno, gracias a Dios, tuvo una carrera en la cual, bueno, eso es fácil de verlo, de chequear. Tuve la posibilidad de haber estado en muchos lados donde peleamos ascenso con los equipos en los cuales estuve, y la visión yendo a Brown era esta, bien. Porque, bueno, uno conocía los nombres en los cuales estaba integrado el plantel, y si uno creía que si llegábamos a congeniar, teníamos posibilidad de pelear. Ahora, que me digas vos de que íbamos a ofrecer, honestamente lo veía muy difícil, porque bueno, porque había equipos muy importantes que se preparaban mucho, que invertían mucho dinero, y que por otro lado también deportivamente eran muy fuertes, con un número importante de seguidores también, que siempre también es importante. Y creo que lo fuimos construyendo de a poco. Yo hace poquito, bueno, el aniversario, me hicieron una nota de un diario, y yo decía que a mí me parece que el ascenso se fue construyendo año a año. Por eso valoricé muchísimo las dos campañas anteriores, en las cuales también tuvimos la suerte de pelear el ascenso y nos quedamos en el camino, pero que fuimos demostrando de que teníamos esa ambición, de que estábamos tranquilos donde estábamos, y bueno, poco te repito lo que te dije hace un rato, de que las patas de la mesa realmente estaban todas bien, desde los dirigentes, los profesores, veía que iban pasando los torneos, nos dábamos cuenta que por ahí podíamos un poco más. Y bueno, la verdad que después de la primera, bueno, yo tuve el primer año que no clasificamos, el segundo sí, ya el tercero que quedamos, creo, eliminado con Platense, yo ya pensé que podíamos dar el salto ahí, y nos quedamos eliminados con Platense, y después el otro año lo arrancamos con toda la ambición, esa es la realidad, lo arrancamos con toda la ambición de poder lograr algo que veníamos dando pasos hacia adelante y consideramos importante, y consideramos que realmente lo podíamos hacer, porque la realidad nos demostraba eso. O sea, nosotros íbamos a jugar a la cancha de Morón, y Y afuera de la cancha había 10.000 personas, pero nosotros adentro le veíamos la cara a los jugadores de Morón cuando nos cagábamos a pelota. Y así nos pasó con un montón de equipos. Y a eso es lo que voy yo de decir, bueno, todo por ahí lo que no tenemos como entorno de club, lo podemos tener, lo tenemos adentro de la cancha. Entonces, adentro de la cancha, digamos, congeniando todo eso que te dije, esas cuatro patas. Era eso que teníamos nosotros, que era mucho más valioso que otras cosas. Y la verdad que futbolísticamente fuimos superiores a muchísimos equipos, y considero que el ascenso, más allá de haber entrado en la última fecha, medio a lo último, fue completamente justo para Bronda de Ogué como institución, después de venir de 3 años, los cuales veníamos haciendo buenas campañas, no solamente ganando, sino que jugando muy bien, jugando con buenas partidas. Considero que fue muy justo el ascenso. Sí, la verdad, si había un equipo de los que estaban participando en ese torneo del 2012-2013, que se merecía ascender, era Brown. Lo demostró, como vos bien dijiste, Ernesto. Y también algo que dijiste, que en la categoría había equipos que se preparaban para ascender. Nombraste Morón, estaba Platense, también estaba Almagro, Temperley. O sea, no son equipos sencillos, son equipos que medianamente complicados. Atlanta todos los años se preparan para hacer buenas campañas, se preparan para ascender o para dar el salto, y equipos muy fuertes, que realmente es difícil jugar de visitante en las canchas. Y sin embargo, nosotros la verdad que no nos sentíamos en ningún lado menos que nadie. Habremos tenido por supuesto partidos claramente los por ahí superaban, pero no por una cuestión nuestra, sino porque por ahí en ese momento no teníamos una buena tarde en conjunto. Que de todas maneras, haciendo memoria, con la mala memoria que tengo, no recuerdo por ahí demasiado equipo que no hayan peloteado, ya sea grande o no, pero nuestra idea siempre fue salir a ganar en todas las canchas, absolutamente en todas. Yo creo que esos 2-3 años con la combinación de ascenso, en esos 2-3 años le ganamos a todos los visitantes, le ganamos en Morón, en Estudiantes de Buenos Aires, en Almirante, en Temperley, en Atlanta, en Los Andes, bueno, estábamos olvidando de Los Andes también hace un ratito de nombrarlo. Ganamos en todas esas canchas, no solo un año, sino que por ahí al otro también, de visitante, de local, y por eso te digo que creo que fue un proceso en el cual también nosotros nos fuimos dando cuenta de que necesitamos dar ese salto y mejorar cada campaña en la cual íbamos haciendo. Bien, la última de mi parte, así le doy paso a mis compañeros. Quiero que me hables un poco de cómo viviste esa final de vuelta en la cancha de Almagro. ¿Cómo fue el transcurso del partido y cómo fue esa definición por penales? Quiero que me cuentes las sensaciones que tuviste ese partido. La verdad que después de la tele de gallina fue hermosa. Es inevitable también pensar un poco en lo que fue los partidos con Platense, cómo llegamos, y bueno, por ahí más puntual en lo que es la final, en la primer final, y por ahí desplayarme un poco más en la segunda, que es la que me pedís vos. La verdad que fue hermoso, porque a todo esto, lo que yo te decía, teníamos un grupo de jugadores enormes, con una personalidad enorme y con un corazón enorme, con un sentido de pertenencia del grupo muy bueno, el Polaco Ungicio, el Toro Ruiz Díaz, te puedo nombrar Barbosa, Burtoboy, Villa Mayor, el Paco Lemos, Gastón, No, te puedo nombrar a todo el equipo, a Martincito Fabro, a los demás chicos que por ahí tenían un poco menos participación, pero jugadores con no solo jerarquía, sino con una personalidad enorme, y bueno, en cada situación de esas se impusieron. Y lo que fue puntualmente el último partido fue, bueno, arrancamos mal, tuvimos un mal comienzo, los primeros 15 minutos la verdad que la pasamos mal porque, bueno, de hecho nos hicieron los dos goles y se nos complicaba, pero después me parece que a partir de los 30 minutos retomamos un poco el juego, no lo puedo atribuir a que entramos nerviosos ni mucho menos, pero la realidad es que nos superaron esos primeros 15-20 minutos y después me parece que sigo pensando lo mismo, que la realidad es que no tendríamos ni que haber llegado a los penales. No sé si ustedes recuerdan bien el partido, yo no lo volví a ver más, pero sí me acuerdo de un segundo tiempo muy bueno, en el cual tuvimos muchas situaciones de gol y en el cual recuerdo tenerlo controlado a Almagro, nosotros desde lo defensivo, controlado el partido, y nosotros errando goles, no te digo abajo el arco, pero ahí, muy muy muy cerca, y no menos de 6, 7 situaciones de gol. Perfecto, hay una me viene a la cabeza, no sé, el Colo Tridente tirando un taco para que defina a Villamayor en el área chica, en una final, y no podíamos hacer el gol. Y después, bueno, la sensación de los penales... con un nerviosismo total. Yo, por ejemplo, estaba desgarrado, me había desgarrado en una de las últimas jugadas del primer tiempo. Yo ya venía en la semana con la molestia del aductor y el doctor Mariani me infiltra en el entretiempo y digamos que el segundo tiempo ya lo jugué con el desgarro en la inserción del aductor con el pubis y ya arrastraba mucho la pierna. De hecho, ustedes por ahí no tienen el detalle y no se acuerdan, pero si tienen la posibilidad de ver alguna imagen, Guille Sánchez se quedó sin entrar en calor con el árbitro en línea viendo el cambio por fin, porque ya venían los penales y yo no podía patear, y al final terminó no entrando. Y después, bueno, los penales, en el cual también lo quiero destacar porque sufrimos de más, esa es la realidad. El polaco Gicio hace el gol. Si pueden tener la imagen en algún momento de vuelta y miren detenidamente, la pelota claramente entra y de hecho la Molina se lo admitió a él, aparte por una lógica de los árbitros, cuando la pelota pega en el travesaño, pica y vuelve a pegar en el travesaño, por lógica siempre es mucha más la probabilidad de que sea gol a que no. Y bueno, ahí tendríamos que definir. Y después, bueno, las manos de Pablito, que siempre con su fe al hombro, se vistió de héroe, esa es la realidad. Ya lo había hecho con Platense y bueno, repitió con Almagro, y inigualable, la verdad que inigualable la actuación. Y después Oscar, que define ahí al costado, y después, bueno, después fue una alegría enorme. Increíble, como decía vos por ahí hace un rato, haber logrado eso con Brenda Lodé fue una situación hermosa. Sí, la verdad es que después le voy a tener que pedir a Marcelo algún compacto de ese partido, porque quiero revivir esa emoción. Voy a tener que pedir a Marcelo un compacto de ese partido. Así que sí, me imagino todas las sensaciones. Es más, la semana pasada hablamos con el polaco Gicio y él nos dijo que ese penal... después de patear ese penal, es como que se acordaba de eso, o sea, festejó el ascenso y todo, pero es como que en su cabeza le quedó grabado ese penal ese penal que vos decís que fue, pero después no sé porque no lo dieron por válido, y al polaco le dio ese penal, o sea, como que le dio vuelta a la mente ese fallo. Yo con el polaco tuve una amistad, la verdad que, bueno, tuve una posibilidad tengo una aprecio especial para allá, que es un jugador de la madre, un jugador importantísimo para nosotros, tanto adentro como fuera de la cancha, un jugador clave, diría yo, de lo humano, y sí, ha estado sin aquí por ese penal, ¿no? Y bueno, el le contaba a los tipos, le contaba que salía raro. Encima sabía él que era penal, que había sido gol para todos. Porque tenía en el momento agarró la cabeza, pero siempre todo era gol. Sí, sé que estuvo traumado por ese penal. Por suerte terminamos teniendo igual. El resto es historia. Muy bien, muchas gracias, Ernesto, por responder a mis preguntas. Te voy a pasar con Marcelo, así que adelante, Marce. Dale. Gracias, Franco. Bueno, nuevamente te saludo, Ernesto. Primero agradecerte estos minutos que estamos acá recordando y bueno, que compartas con nosotros y que nos cuentes con tanta emoción todo lo que estás diciendo. Y bueno, para volver un poco para atrás, y para ya algo te lo comentó y hablaste con Franco, yo quería preguntarte respecto a tu carrera, es decir, como futbolista, vos cuando empezaste a jugar, ¿siempre jugaste de esa misma posición o tuviste y fuiste intercalando y llegaste a jugar ahí? No, mira, yo arranqué en el partido de Banfield, empecé a probar de volante central y a las tres prácticas ya teniendo infantiles me mandó después, empecé a jugar de seis y a partir de ahí jugué toda mi vida de seis. Después por ahí algún que otro partido jugué un poco más de volante. Bueno, me tocó por ahí debutar en primera de marcador de punta izquierdo, pero no mucho más. Después siempre la variación, jugar con línea de tres o línea de cuatro, un poco de stopper, pero no siempre en esa posición. Okay. Y respecto a aparte de que comenzaste, que contaste que hiciste toda la carrera en Banfield, que conocías a dos jugadores que pasaron con Ronda Arbel, en el fútbol, cuando comenzaste, ¿quién fue el referente o a partir de ahí en tu juego? ¿Quién fue? Mira, uno, por la posición de juego, siempre a mí me pareció un jugador, más allá de que no es como ahora por ahí que tenemos la posibilidad de ver todo el tiempo el fútbol de afuera, de hecho yo estoy viendo la Juventus con el Atalanta, siempre me había gustado Pasarela, me parecía un jugador con una personalidad enorme, un jugador bárbaro, de lo mejor que yo vi en mi vida, sin verlo también todos los fines de semana, como te decía, y por ahí sin agarrar la primera etapa de él, porque yo, si bien lo llegué a ver bastante, no le vi la mejor etapa porque era chico. Siempre me pareció un jugador enorme y creo que ese fue un referente para mí desde lo futbolístico, digamos, de elite, ¿no? Estamos hablando de elite. Después por ahí siempre alguno más cercano fue aprendiendo, tuvo la posibilidad de ir jugando con jugadores, ser compañero de jugadores de experiencia, en el cual siempre aprendió uno algo, por supuesto. Pero el jugador que a mí me marcó desde lo futbolístico en ese puesto, que me deslumbraba, era Pasarela. Y eso mismo, pero respecto a un técnico, que te haya marcado algo, que te haya dejado, que a partir de ahí vos progresaste o mejoraste y se te abrió otra forma de juego. Sí. Mira, valoro mucho mi formación, ¿viste? Me parece que el Banfield tuvo una buena formación desde infantiles, principalmente infantiles, pero que recuerdo mucho de infantiles, y en el juvenil estuve con la técnica, creo que la formación infantil fue clave, y después ya más por ahí, más en primera, si bien destaco mucho de todos los textos, salvo uno, después también me lo dejó Mario Filarol y también me lo dejó Ricardo Reza, que lo tuve en la parte y en Texas, y al último ya en la parte de carrera. Te reitero que de todos de todos, no solamente los técnicos, sino de los ayudantes de campo, tuve enseñanzas y aprendí, y considero y como también por otro lado, te repito que salvo uno que creo que no me dejó absolutamente nada, y desde lo humano ni de lo político, después he tenido muchos, Hilario Bravi también, bueno, muchos, la verdad que el Flaco Vicó también, te reitero que de todos por lo menos pude sacar cosas positivas. Y bueno, entrando un poco en Bron de Adrogué, cuando llegaste a Bron, que ya contaste un poco con Franco, que te contaban lo que contaban cuando se hizo realidad dentro del club, pensaba lo mismo. Que ¿cómo viste a Bron a diferencia de otros clubes que jugaste? Mira, la verdad que yo creo que a mí me encantó Bron, la verdad que a partir de que estuve ahí siempre tuve la insistencia de querer de que vaya la mayor cantidad de jugadores, porque la realidad es que yo estuve tranquilo. Creo que eso potencia muchísimo al jugador, la tranquilidad de trabajar, de tener un lugar de entrenamiento acorde, la tranquilidad de que los dirigentes se abocan al pago de los salarios mensualmente en tiempo y en forma, eso te da una cantidad enorme también, la gente la cual rodea el club, la cual te hace sentir parte de una familia, también en realidad engloba un montón de situaciones en las cuales el futbolista se siente muy cómodo, y eso te hace permanentemente ir teniendo cariño por todo, ¿no? Porque no solamente yo en ese momento me sentía muy identificado con el club, con la gente, con todo, sino que también quería que el crecimiento de la institución sea completo. Quería que me gustaba estar al tanto de las inferiores. Y la verdad que, si bien te repito que siempre me habían dicho y la respuesta tuya a tu pregunta por ahí más concreta era que el club estaba muy bien y todo, la verdad que me sorprendió todo para bien, y es una etapa muy feliz de mi vida haber transitado en ese club, la verdad, esa es la realidad. Me sentí muy cómodo, mi familia se sentía muy cómoda, nada, uno aportó su granito de arena para poder devolverle al club, en ese momento fue el logro más importante, y bueno, que la gente la cual es hincha o viene hace muchos años en el club pueda tener ese momento para disfrutar y uno ser partícipe, la verdad que a mí en lo personal me pone muy feliz que el club haya ascendido y que mucha gente se haya sentido feliz por eso. Y algo mencionaste respecto cómo fue la construcción de todo esto, pero respecto al campeonato, pero para vos en sí, ¿cuál fue para vos el origen o la base en sí que fue que llevó a ese equipo a salir campeón y poder ascender? Yo creo que la humildad es, me parece, fue algo importante. Yo creo que teníamos la mentalidad unificada. La mentalidad grupal unificada por encima del individual. Y eso, con todo el contexto que estábamos hablando recién, yo creo que hizo de que, sumado también a las campañas anteriores, en las cuales el club, el escudo de Bron de Adrogué se ganó un respeto, porque no fue lo mismo. Yo el primer año que jugué, no fue lo mismo jugar contra los Andes de visitante, contra Temple, jugar contra, bueno, Temple por esto más especial porque era clásico, pero era lo mismo jugar contra el Teatro de Buenos Aires, o Colón, o Almirante, que el último año, pero era lo mismo. el rival no sentía lo mismo jugando contra nosotros. Por eso hablo de la construcción. Pero creo que fue la mentalidad unificada de todos, y siempre voy a hablar del grupo en general, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. En ese momento los dirigentes también hicieron un esfuerzo, se dieron cuenta que por ahí estábamos más cerca de cumplir un objetivo, intentaban hacer esfuerzo también, desde lo económico con nosotros, y eso para nosotros también era muy valorable. Y fundamentalmente eso, ¿no? La mentalidad de todos los jugadores, de todo el grupo, de tener esa ambición de decir, bueno, estamos acá, podemos un poco más, lo que construimos hasta ahora es muy válido, pero siempre podemos dar un poco más, todo desde el individual, por ende, lo grupal puede ser un paso más hacia adelante y más importante. Y bueno, sí creo que se terminó dando también. Exactamente, y hablando también de la construcción de la base de este equipo, ¿qué partido para vos fue clave para que decir, bueno, sí, este año ahora sí vamos a salir campeones o vamos a ascender? La verdad es que yo, durante el campeonato me tuve muchos partidos, así que la sensación me dio de decir, somos un equipo muy fuerte y yo sé lo que genera en el rival enfrentar a un equipo que vos sabés que juega bien, que tiene personalidad, que tiene una cancha a la cual se había hecho muy difícil para el visitante. Venían a la cancha nuestra y se metían atrás, esa era la realidad. Y nosotros con mucho fútbol sobrepasábamos esas situaciones y terminábamos ganando. Yo creo que el partido por ahí que sí me sentí 100% confiado fue el partido con Platense. El partido con Platense, cuando el Colo Tridente termina haciendo el gol, yo lo contaba en la nota que me hicieron ahora para el ascenso, Tiriana Platense a los 15 minutos creo que le echaron un jugador. El partido fue dominado de punta a punta por nosotros. Yo el segundo tiempo jugaba en la mitad de la cancha, y con mucha variante para tratar de hacer un gol que no lo podíamos hacer, y el Colo lo terminó haciendo faltando poco. Un gol puramente un jugador con jerarquía, porque define con una jerarquía enorme. Ahí sentí que, bueno, por supuesto que después con la serie de penales, con Burto luciéndose, ahí sentí que realmente que era para nosotros, y si no puede ser que se nos cargue. Sabía de la superioridad que teníamos con Almagro también, porque creo que más allá de ganar por penales, en los dos partidos fuimos ampliamente superiores de lo futbolístico, y yo sabía de esa superioridad. Y me parecía que el partido por ahí era Platense, porque lo teníamos que también definir de visitante, había la gente, es un equipo que por ahí desde la semana había metido una presión, por ahí hasta periodística también. Fue difícil salir de esa cancha, ¿eh? ¿Cómo? Fue difícil salir de esa cancha después de ese partido. ¿Te acordás vos? ¿Te acordás? Claro. Habían ensuciado el partido de la semana, ¿viste? Habían hablado con patrones míos, habían ensuciado. Habíamos quedado también el año pasado eliminado con ellos, en cancha de bronceo. Y durante la temporada habíamos tenido partidos en la ciudad. Entonces, parecía que el partido claro fue este. Cuando dejamos afuera Platense, ahí sentí que llegamos muy fuerte de Almagro. Sabía que éramos superiores y que yo creo que Almagro sabía que nosotros éramos superiores a ellos también. Entonces eso iba a ser la final más difícil. Si vos mirás el partido de la final, yo creo que Almagro nos superó de los 90, de los 180 minutos nos superó 20 minutos en total, que fueron los 20 minutos que tenía tiempo en cancha Almagro. Después fue superioridad nuestra. Yo te diría que el partido con Platense fue claro. Tengo muchas preguntas, pero tengo a Gonza también que te quiere preguntar, y aparte estábamos robando un montón de tiempo. Perdóname, estaba pensando, más allá del Temperley, que también cuando entramos en ese partido con el gol de Mati sobre la hora, también faltaba muy poquito. Ah, ese fue terrible. Claro, porque aparte, este partido también fue clave, no quiero dejarlo claro porque es muy importante más allá porque también el rival era Temperley de visitante, y siempre tiene una trascendencia importante para los que jugamos en Plano Drogué enfrentar a Temperley. Y aparte porque nos dio el pasaje a todo lo demás. Esa es la realidad, claramente. Entonces, y la espera para ver si se abrió el partido, porque terminó el partido y había que esperar cómo salían los demás a ver si pasábamos. ¿Te acordás? Lo tuve en la cancha, ahí en el estadio, todo con la radio, sí. Ahí también se entendió que habíamos dado un paso importantísimo. Y bueno, nada, tenía el tema de la relación. Dos preguntitas y después paso con Gonzalo, si no, pobre, está esperando. Yo te quería preguntar, es que para vos, ¿cuál fue lo que te dejó Bron de Adrogué en todo el tiempo que estuviste en el club? ¿Qué es lo que te dejó? Y la última pregunta, ¿qué es para vos Bron de Adrogué? ¿Qué me dejó Bron de Adrogué? Conocer esta cosa, me dejó conocer un club maravilloso, me dejó más jerarquía en mi ficha personal, porque en la verdad es que me dejó un montón de cosas. En mi carrera, en mi persona también, más allá de que estoy alejado al club, la realidad, creo que fui dos veces a la cancha, no fui más, que por ahí es algo más particular, ¿no? Que tenía que haber informado, después por el trabajo, por ahí se me complicaba por ir, porque los días sábados estoy trabajando, pero tendría que ir un poco más. La última vez que vi, que fui, también vi mucha gente nueva, como me decía tu compañero hace un rato, que por ahí hay mucha gente nueva. Y la otra pregunta era, ¿qué es Bron de Adrogué? ¿Me dijiste para mí? Sí, ¿qué es para vos después de todo lo que viviste? Para mí es una de las etapas más importantes de mi carrera, claramente, y es un club en el cual siempre estoy pendiente de cómo está. Es un club que siempre le voy a desear lo mejor, siempre. Que siempre espero que esté bien y que crezca, siempre. Y nada, y el mayor de los recuerdos y el mayor respeto por ese club, por ese escudo, por esa institución. Haber sido feliz durante 4 años. Y nada, eso. La verdad que me pone muy, muy feliz y muy importante en mi vida haber pasado por Bron. Esa es la realidad. Muchas gracias, Ernesto. Te paso con Gonzalo. Dale. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. ¿Está Gonzalo? Hola, Gonzalo. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. La primera pregunta, ¿no? ¿Crees que una de las claves de aquel ascenso fue tener un plantel con jugadores de nivel y de jerarquía? Sí, claramente. Sí. Por eso yo, en un momento que lo nombré, porque más allá de todo lo que hablamos, o sea, no, vos no ascendés solamente teniendo, no sé, cobrando todos los meses al día, no solamente ascendés de esa manera. O no solamente ascendés teniendo buenos jugadores, porque podés tener un montón de otros problemas. Que tienes que jugar un montón de cosas. Y dentro de eso, está claramente la jugadores dentro de la cancha, ¿no? Y tener esa amplitud por ahí de jugadores, con jerarquía, creo que fue importantísimo. Que los nombré hace un rato, pero bueno, jugadores de la talla de Leonel Urcicio, un jugador que tiene un montón de partidos en primera, bueno, Gusto Boy, Oscar Villamayor, te puedo nombrar, bueno, Barbosa, un montón, no me quiero olvidar de nadie, en todos los días, jugadores con mucho recorrido también, con muchos partidos encima, y claramente sí, Faculemo, Gastón, Mucho, mucho. Eso fue importante. Jugador por jugador, no teníamos que envidiarle absolutamente a nadie. A nadie, en ningún puesto. Y desde lo colectivo, bueno, lo demostrábamos también. Estaba basado de que jugando bien podíamos ganar, por supuesto. No, obviamente también voy a remarcar el excelente grupo que eran ustedes, ¿no? Que si bien tanto los titulares como los suplentes, al que le tocaba entrar siempre apoyaba el que estaba afuera con la mejor onda del mundo. Sí, seguro. Vos fíjate que lo importante que eran todos, desde los chicos, por supuesto, del club. En ese momento había bastantes pibes del club que se sumaban y que eran importantísimos para nosotros y que decíamos así siempre, en todo momento. Lo importante que era, por ejemplo, recién hablamos del partido de Temperley, que fue importantísimo para lograr el ascenso, y el gol de San Matías de Prueba, que por ahí también, nosotros lo parece que no nombré, pero a mí el día de hoy, evaporadamente, la van a salir. Hizo dos patillas, que por ahí no venía jugando, y quedó con una jerarquía bárbara. El partido que yo hice de Platel, que no recuerdo bien, que no era por ahí habitual titular, alternaba, y eso fue con una jerarquía enorme, y le jugó por muchos lados, por todos lados. Entonces, el valor, me estaba acordando de Roncón también, que después terminó haciendo entonces el equipo en paz, jugando. Entonces, teníamos varios jugadores, no solamente era un grupo de los que salían a la cancha de los 11, sino que era un grupo de muchos jugadores, porque sin embargo también han participado chicos del club y han hecho bien. ¿Se imaginaban tener el torneo que tuvieron, teniendo en cuenta que habían arrancado una campaña irregular y que después ya para la segunda rueda lograron revertir los resultados y bueno, se acomodaron los primeros puestos hasta llegar a la final con Armando? Sí, por momentos habíamos tenido ese bajón, veníamos, no te olvides, de 2 años ya que tenemos, no solamente de lograr buena cantidad de puntos y de siempre estaba en posición expectante en la tabla, sino que veníamos de 2 años de buen juego, de tener buenos partidos, de desarrollar buen fútbol. Creo que tuvimos un bajón, me parece normal también, y después, bueno, pudimos retomar y tuvimos un buen sprint en la segunda mitad del año, como decís vos, y nos permitió eso en la última fecha, dependiendo, creo que el rival, el resultado de Estudiantes de Buenos Aires, no recuerdo bien ahora, pero nos permitió el resultado reducido y nos agarró muy bien. Creo que la serie tanto con Platense como con Almagro la llevamos muy bien. Bueno, justamente a vos te tocó llegar en el 2009 y bueno, fuiste partícipe de 3 grandes clasificaciones a la reducción de manera consecutiva. Después ya la cuarta fue la de que lo llevó a jugar el reducido para ascender. Creo que esa fue una de las claves, ¿no? Era algo que se veía venir ya, teniendo en cuenta cómo iban marcando las campañas que venían teniendo Brom. Exacto, sí. Por eso yo entendí algo decisivo siempre, que el ascenso fue la culminación de un proceso. O sea, por ahí fue un proceso involuntario, pero fue un proceso al fin, porque, te reitero, o sea, el club también en su momento, los dirigentes hacían esfuerzo para mantener una base, y eso también es importante. Todas las patas de la mesa, reitero, fueron importantes. Y siempre, por supuesto que el que termina definiendo todo ese jugador, porque está dentro de la cancha, es el que toma las decisiones, siempre teníamos el objetivo de ir por un poco más. Habíamos tenido la posibilidad de clasificar el reducido, nos quedábamos en el camino por una cosa o por otra, a veces justo, a veces injustamente, pero nos quedábamos en el camino igual. Y bueno, creo que de hecho considero que si no hubiéramos ascendido ese año se hubiera desarmado bastante todo, se hubiera cumplido el ciclo en algunas cosas también, y bueno, eso hizo también que después se renueve todo. Bueno, estaba en otra categoría disfrutando de otras cosas, con un quilombo nuevo, pero quilombo hermoso, en fin, ¿no? Con otra ya jugando en Nacional B, no te olvides que LeBron le tocó en la primera fecha jugando en Independiente. La verdad que todo lo que vino después fue hermoso, valió la pena. ¿Crees que se podría haber evitado tanto sufrimiento en la final con Almagro, teniendo en cuenta que acá en el primer partido de local, en Adrogué, se pusieron en ventaja muy rápido? Y creo que antes ya la veo, ya estaban 2-0 en el primer tiempo. Después, en el segundo partido, creo que entraron dormidos o el equipo mismo se confió un poquito de más y bueno, tuvo que ahí especular un poco con el resultado, más que nada por los penales. Teniendo en cuenta que sí, también hicieron mérito para convertir, pero no se les dio. Sí, sí, yo creo que, como decís vos, o sea, fue así tal cual. Entramos en el partido en la primera final, creo que fuimos superiores. Ellos tuvieron algún que otro momento, claramente, porque por algo también estaban jugando en la final. Tenían buenos jugadores, de jerarquía también, en todos los sectores del campo. Pero creo que fuimos superiores, claramente, en Brom. Y en la segunda final, ahí en Almagro, como decís vos, entramos, no te sabría decir si dormidos o qué fue lo que carajo nos pasó. La cuestión es que a los 15 minutos, 20, estábamos perdiendo 2-0 con un equipo rival entonado, nosotros golpeados de visitante con la cancha llena, y nos repusimos, nos supimos reponer desde el juego, desde la personalidad esa que te hablo del individual de cada jugador, y después sí, claramente, yo creo que claramente no fuimos merecedores llegar a los penales. ¿Cómo fue que jugamos? Tuvimos un segundo tiempo que te reitero que no volví a ver la final, pero yo creo que no menos de 5 situaciones claras de gol y a un rival que lo teníamos controlado. Y bueno, nada, terminamos jugando la final definiendo por penales y con toda esa incertidumbre encima después, porque tuvimos 2 veces para poder ascender, salir campeones, y también errábamos los penales, o sea, y bueno, ahí entró ya lo que es las acciones individuales de Burtoboy, que de más está también por ahí decir algo o remarcar algo más a todo lo que hizo y lo importante que fue en ese momento, ¿no? Bueno, justamente, ¿qué se puede decir en aquel momento de Burtoboy, ¿no? Que lo salvó en las 2 llaves del reducido que les tocó jugar. Sí, bueno, es lo que te decía, o sea, por ahí queda grabado en Pablo, colectivo en la memoria le quedan los penales, por supuesto que a todos, ¿no? Pero bueno, uno que tuvo la posibilidad de estar allá adentro, de llevar un grupo adelante, de tener por ahí una voz un poco más relevante por sobre los compañeros, porque por años de competencia o por años en el club, porque era capitán también, considero que hoy fue muy, muy importante también en este lugar. ¿Te sorprendió no haber podido continuar en el club para jugar en Nacional B en aquel momento? No, la verdad que no me sorprendió. Sí me sorprendió la forma, pero no, realmente no me sorprendió. Yo estaba inconsciente siempre de que por ahí era difícil, era muy difícil, entonces no me había generado expectativa. Sí, por ahí la forma en la cual me desempeño en el club después de todo no fue la mejor, no fue la mejor forma de que se manejen las cosas, más allá del mar, por ahí por la relación en la cual teníamos con todos, pero no tenía expectativa de grandes expectativas de continuar con esta relación. Mi ciclo en Bronco con eso había cumplido, no era nada, a esperar. Si bien yo ya tenía pensado un retiro por enfermedad, por algunas cuestiones físicas, que ya había tenido un par de lesiones, venía con problemas en los tendones, y aquí han quitado bastante seguido. La expectativa no era la mejor, digamos, para continuar, en definitiva, para contestar con la pregunta. Bueno, después de tu paso por Bronco tuviste la oportunidad de ir a Temple y de ascender también. Y justamente tuviste la oportunidad de ascender con dos ex compañeros tuyos de Embrón, como Ullicio y Minadivino. ¿Qué sensación tuviste en ese momento de conseguir los ascensos consecutivamente? Bueno, también muy contento, porque la verdad que para tres este años marito ya tenía 35 años, 36 años, yo a Temple. La verdad es una decisión bárbara, también es el día de pasar feliz y contento, un club con mucha trascendencia, un grupo de jugadores también distinto a los de Brom, porque esa es la realidad, un grupo distinto, muy unido pero distinto, y sí, tener al polaco, para mí que fue muy importante, me vino otro jugador con el cual yo fui compañero en Defensor de Belgrano también, en Fronda de Drogué, me puso muy feliz por mí, porque te reitero que yo, el polaco es una persona que me conoce, sabe de pensamiento, de necesidad del grupo, cómo lo manejo, haber ido a tiempo en mi caso, por ahí el tiempo jugó bastante más que yo, pero en mi caso no por ahí no tener tanta relevancia en el deportivo, y sí tener relevancia importante en lo grupal, tenerlo a él al lado para mí es importantísimo, porque sabe cómo pienso, sabe cómo me manejo, sabe que está diciendo lo que no. La verdad que yo sentía como que estaba con un hermano. Cada vez que teníamos alguna reunión por algo, sentía por cuestiones de algún dirigente, con algún problema con de hincha de los clubes, del club, o interno entre nosotros, con los compañeros, yo sabía que estando con el polaco, me podía manejar mejor, digamos. Es una cosa, algo así sentía, digamos. Pero muy feliz que podamos ya haber habido conseguir consecutivamente de dos formas distintas, pero muy feliz en eso también. ¿Tuviste, no? ¿Te quedó algo pendiente por cumplir en el fútbol? No, nada, gracias a Dios, nada. De hecho, bueno, ahí yo me estuve por retirar en Temperley, me había retirado. Me había retirado y me empezó a llamar Mariano Randulfe, me empezó a llamar el Messi Pascuales, que estaban en Deportivo Merlo en ese momento, me dijeron, me empezaron a insistir, bueno, con Rodrigo Ginás también, que lo conocía, el Mudo Biglia, mirá, que también era, lo tuve de compañero en Brono, un pibe bárbaro, y me empezaron a insistir, dale, vení, bueno, y me terminaron haciendo un contrato por 2 años, con 37 años, terminé yendo 6 meses, porque bueno, físicamente ya había dado todo, físicamente me exprimí en mi carrera y di todo, y no me quedó nada por guardar, no me quedó nada en el tintero por realizar, estoy muy conforme con lo que hice, lo que no hice, no lo habré hecho por algún motivo futbolístico, si no jugué en otro lado fue por una cuestión futbolística, pero estoy completamente satisfecho de mi carrera en cuanto a los lugares donde fui, de cómo lo desarrollé, me desarrollé en cada lugar políticamente, de cómo me manejé como compañero absolutamente en todos los lugares, cómo me manejé con dirigentes, con todos, y no me guardé nada y no me reprocho nada, así que no me quedó nada pendiente por hacer, por suerte. Fui al fútbol, dejé todo y listo, terminó. A otra etapa de mi vida, dar vuelta a la página, relacionado con el fútbol, porque estoy trabajando de eso, pero desde otro lugar, ya está. La etapa de jugador, todos lamentablemente cumplimos un ciclo y llegamos a un fin. Hay algunos que de una manera, otros de otra. Yo, la verdad que estoy muy feliz de la forma que lo hice, cómo llegué a mi fin de carrera. Bueno, justamente venís hablando que estás relacionado todavía con tu trabajo con el mundo del fútbol. Sos entrenador de la Sexta de Argentinos Junior y coordinador del fútbol infantil, ¿no es así? Sí. Ya hace 2 años. Me retiré en el 2014-15, no me acuerdo cuando me retiré. Empecé a trabajar en Banfield, en infantiles, a los 3 meses ya empecé a trabajar en juveniles, en la octava. Estuve 4 años trabajando en Argentina, y estuve en Argentina. Hace 2 años yo me retiré. Ahora estoy en la sexta, el año pasado estuve en séptima. Y este año, a partir de hoy, estuve el coordinador del fútbol infantil, así que también en Montegrí. Viviendo de esta manera, la última de mi parte antes de darte con mi compañero Franco para que él cierre el programa es algo para decirle al hincha Brother B. Primero, gracias, porque siempre los apoyó, que sigue apoyando permanentemente estos motos, que están orgullosos, y tú los saliste. Seguramente, en el chacuero, vamos a avanzar, orgullosos. Agradecerte por las palabras y te paso con mi compañero Franco para que le cierre el programa. Dale, muchas gracias. Bueno, ya Ernesto, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo para tener, nosotros no decimos entrevista, más bien parece, decimos charla, ¿no? Charla, porque no, a fin de cuentas eso es lo que es, sí. Así que de mi parte, agradecerte, también de parte de Gonzalo, de Marcelo y de todos los que formamos Cadena Tricolor, agradecerte por darnos un minuto de tu tiempo. Y bueno, una vez que todo esto pase, esperemos verte por el Lorenzo Arandilla para ver el partido del Trico. Bueno, quiero agradecerte a los muchachos por la nota, por el llamado, por haber colaborado. Felicitarlos por el programa, gusto, ¿no? Es como decir, es una charla de fútbol y una gente que gusta hablar de esto y recordar, es tanto recordar, siempre Ernesto, muchísimas gracias nuevamente y bueno, los dejo un saludo para vos y para tu familia. Bueno, dale, te agradezco un montón el llamado. Saludos a todos.